Alba Ciudad, 96.3 FM, presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Buen mediodía, usuarios y usuarias que nos acompañan. Muchísimas gracias por estar allí con nosotros. Sean todas y todos bienvenidos a esta presente emisión meridiana de Cultura al Día. En el control técnico, las labores profesionales corresponden al señor Luis Arloyo. Les habla Kenny Castillo y les invitamos a acompañarnos en este recorrido por las informaciones más destacadas. Conozcamos nuestros titulares. Titulares. Presidente Maduro develó plan de sicariato en su contra durante cumbre UNASUR. Cultura. Bautizaron libro El pensamiento económico de Hugo Chávez. Se cumplen 15 años del nacimiento de la constitución más democrática del mundo. Cuartel de la Montaña 4F ofrece diversas actividades navideñas para toda la familia. Regionales. Nombran al joropo tuyero como Patrimonio Cultural Intangible de Ocumare del Tuy. Internacionales. Film cubano Conducta ganó el 36º Festival de Cine de La Habana. Cultura al Día. El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, reveló este domingo un plan de sicariato en su contra que pretendía ejecutarse durante su participación en la cumbre de la UNASUR el pasado 5 de diciembre en Quito, Ecuador. El jefe de Estado informó que el prófugo de la justicia venezolana, Henry López Cisco, envió a un sicario a Quito proveniente de Centroamérica. Esto lo reveló en el programa José Vicente Hoy, transmitido por Televen. Nosotros andamos en todos lados y tenemos amigos en todos lados. Ahora con la reunión de UNASUR nos llegó una información con nombre, apellido, cuenta bancaria, cuánto le pagaron de un sicario que enviaron de Centroamérica. Lo envió López Cisco a una operación de sicariato contra mí en Ecuador. Yo llamé al presidente Correa ahí mismo, se reforzaron todos los mecanismos, se tomaron las medidas. El hombre había entrado a Ecuador un día antes. Nombre, apellido, todo está, lo estamos buscando en Venezuela y las autoridades ecuatorianas tienen la información. No descansan porque, bueno, sabían que la cumbre UNASUR tiene mucha importancia y buscando algún flanco débil cuando uno se mueve en el exterior, tratando de buscar una verdadera locura. Gracias, yo tengo una protección de verdad especial, así lo siento. Yo me encomiendo a Dios todos los días, a toda hora y siempre. Y sé que Él me protege. Creo profundamente en la protección de nuestro Señor Creador y además le pongo un poquito de cerebro y de intuición para cuidarme y para cuidar, lo más importante, la paz del país. Maduro recordó que fue creado el Sistema de Protección Popular de Paz, un mecanismo de inteligencia que desmontará a bandas criminales y paramilitares, así como para efectuar capturas preventivas. Estamos contigo en Facebook. Solo busca Cultura al Día y agréganos. Este sábado fue bautizado el libro El pensamiento económico de Hugo Chávez, escrito por el economista andaluz Alfredo Serrano. En la clausura del encuentro del décimo encuentro, valga la repetición, de la Red de Intelectuales, Artistas y Movimientos Sociales en Defensa de la Humanidad en el Cuartel de la Montaña. El autor de la obra, Alfredo Serrano, señaló que el comandante Chávez fue el conductor de un proceso que cambió políticamente y que produjo las transformaciones económicas urgentes que requería el pueblo venezolano. Creo que la importancia del encuentro de intelectuales y de este documento es profundizar en alguien que ha logrado transformar la realidad social en Venezuela. Ha dado un ejemplo no solo con un relato y con una teoría, sino desde que toma, apoyado por todo su pueblo, consigue en tiempo récord resolver gran parte de la deuda social que heredaba el pueblo venezolano de América Latina y de Venezuela. Y lo importante es que fue dando infinitas pistas de por dónde había que ir construyendo una propuesta económica sólida. El tema bolivariano es determinante para entender que frente a la una resistencia del capital transnacional solo puede ser con alianzas regionales. Y además un tema fundamental para Chávez, que yo creo que es importante de estudiar, es que le dio prioridad a la economía de la hora, del ya, de las urgencias, de las necesidades. Es imposible planificar el largo plazo si no está resuelto el hambre, la educación, la vivienda y la sanidad en el corto plazo. Esto fue propio a partir de las misiones, fue construyendo un estado de las misiones que permitió en última instancia dar respuestas eficaces a la población, y de ahí es el resultado hoy en día, que a pesar de una contracción económica, la tasa de desempleo sigue a la baja, la tasa de pobreza sigue a la baja, la desigualdad sigue a la baja. Para el analista y director del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica, el libro representa un abreboca para continuar analizando, discutiendo y aplicando el pensamiento, además del paradigma económico de Hugo Chávez. Cultura. A partir de las 8 de la mañana inició la concentración del pueblo en los 5 puntos previstos en la ciudad capital, desde donde partirán las marchas convocadas para este lunes, y así celebrar los 15 años de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en rechazo a las sanciones del Senado de los Estados Unidos contra la nación. Esta movilización nacional es un acto de condena y rechazo a las acciones de injerencia contra Venezuela. Frente a este nuevo ataque a la estabilidad democrática del país perpetrado por Estados Unidos, señaló Darío Vivas, primer vicepresidente de la Asamblea Nacional. Bueno, se van a estar concentrados en la previsora en Sabana Grande, y desde allí, a partir de las 8 de la mañana, se concentrarán y luego comenzarán a desplazarse desde allí por la Avenida Libertador hasta el sitio de encuentro, que es la Avenida Bolívar. Seguidamente estarán también paralelamente concentrándose en la Avenida Nueva Granada, a la altura del INSE de Nueva Granada, los compatriotas campesinos, los comuneros, los pescadores, que también por esa vía, Avenida Nueva Granada, se desplazarán hacia el centro. Y las mujeres, los pueblos indígenas, el gran pueblo patriótico, la milicia bolivariana se va a estar concentrando en la Plaza Capuchinos en la Avenida San Martín, y la juventud en general se van a estar concentrando en la Avenida Sucre, en el Parque Alí Primera. Desde allí también habrá esas concentraciones. Esos sectores sociales movilizados de trabajadores, de pueblo, del Partido de la Revolución, el PSUV y demás organizaciones, bueno, se desplazarán hacia la Avenida Bolívar, donde habrá una diversidad de actividades. En la Plaza Capuchinos, ubicada en la Avenida San Martín, se concentrarán las mujeres integrantes de los pueblos indígenas, del Gran Polo Patriótico y de la Milicia Nacional Bolivariana. Por su parte, la juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela partirá desde el Parque Alí Primera, en la Avenida Sucre, hacia la Avenida Bolívar. Enalteciendo nuestra identidad cultural, Cultura al Día. Iraima Arrechedera, representante del colectivo Comunicalle, manifestó que el cuartel de la montaña abre las puertas al pueblo para ofrecer diversas actividades navideñas dirigidas a niñas y niños con la obra de teatro Hugo Chávez. El viernes 19 hay una parranda navideña porque, bueno, vamos a estar allí con tambor y gaita, las voces risueñas de Carayaca y el grupo de guardia de la Guardia de Honor Presidencial. Esto es la parranda, es a las 5 de la tarde en el cuartel, en el lugar que se llama la Plaza del Eterno Retorno. El sábado 20, que es el próximo fin de semana, ya los chamos no tienen clase, ya están buscando qué hacer, están buscando actividades, bueno, que se sumen también a esta actividad a las 2 de la tarde, que es la actividad de la obra de teatro Hugo Chávez, una biografía que es como un cuento, y el taller de cuentos, ¿no? Y ya el domingo 21, para cerrar, vamos a presentar el Malabarista Llanero en el año del Joropo, que por cierto se decretó estando allí en el cuartel de la montaña en marzo de este año. Pues el malabarista nos presenta los diferentes tipos de joropo que hay, así haciendo malabares, especial para los chamos, para que los chamos se sienten identificados con nuestra cultura. De igual forma, refirió que se realizarán talleres y foros para que niños y niñas escriban cuentos que luego serán leídos en la Flor de los Cuatro Elementos. Arrechedera extendió la invitación para todas las personas que deseen asistir a las diferentes actividades navideñas, resaltando que contarán con una ruta de metrobús desde la estación de metro Aguasalud hasta el cuartel de la montaña 4F. Son las 12:07 minutos. Regionales. En sesión especial número 6, los concejales del municipio Tomás Lander en Ocumare del Tuy, Estado Miranda, decretaron bajo el acuerdo número 38 al Joropo Tuyero como patrimonio cultural intangible en la subregión de los Valles del Tuy. La información la suministró José Gregorio Padrón, él es vicepresidente de la Cámara Municipal en Ocumare del Tuy, quien indicó que las tradiciones deben reimpulsarse en las nuevas generaciones. Ocumare ha crecido mucho y acaba de cumplir, como dije, 417 años. Y la intención de esta sesión es llevar a nuestro Joropo Tuyero, declararlo patrimonio cultural intangible de este municipio. Y nosotros, por supuesto, como Tuyero, nuestra tradición principal, nuestra música que todo el mundo conoce, es nuestro Joropo. Este reconocimiento, ¿verdad?, en barrio la alegría, 38 años, hay que ver alma, no como cantador y como artista, pero sí tratando de llevar el mensaje de los cantadores y artistas y poetas. El orador de orden homenajeado con la medalla y diploma honor al mérito, César Leal Aguilera, cantautor del Joropo Tuyero, recordó sus inicios en la música tuyera, mientras que más de 10 bailadores y bailadoras e intérpretes de música tuyera recibieron la orden al mérito por parte de la Cámara Municipal de Ocumare del Tuy. Internacionales. La película cubana Conducta, dirigida por Ernesto Daranas, ganó este domingo la edición número 36 del Festival de Cine de La Habana, dedicado al fallecido colombiano premio Nobel de Literatura Gabriel García Márquez, el Gabo. El jurado de ficción, presidido por el director boliviano Juan Carlos Valdivia, decidió premiar el filme de Daranas por su fuerza conmovedora, según el veredicto leído durante la ceremonia de entrega de los premios, realizada en la Sala Chaplin de La Habana. La segunda película de Daranas, Los Dioses Rotos, de 2009, candidata cubana a los premios Oscar y Goya, con lauros en certámenes en Nueva York, Málaga, Bogotá, también conquistó el coral de actuación masculina para el niño Armando Valdés, Chala, quien recibió el premio personalmente. El filme era una de las favoritas de la crítica local, junto con las argentinas Relatos Salvajes, de Damián Chifrón, que ganó los corales en los premios a Mejor Director y Mejor Edición. Son las 12:10 minutos. Bien, usuarios y usuarias, muchísimas gracias por acompañarnos en este recorrido informativo. Nosotros llegamos a ustedes, les recordamos nuestros puntos de encuentro, que son la red social Twitter, nos pueden conseguir por @culturaldía, también @albaciudad. Todas estas informaciones ustedes las pueden ampliar o incluso descargar el noticiero, todos los noticieros de esta estación, a través de nuestro portal, que es www.albaciudad.org. Si gustan escribirnos a un correo electrónico, lo pueden hacer a culturaldia96@gmail.com. En el control técnico, los buenos oficios correspondieron al impecable Luis Yerloyo. En la redacción y edición montaje estuvo Sinamay González. Les narró Kenny Castillo. Pasen todos muy buenas tardes, buen provecho, y los invitamos a los puntos de la marcha en rechazo a la injerencia de los Estados Unidos. Descarga la mejor música, los programas que quieres volver a escuchar, videos y noticias en www.albaciudad.org. No dejaremos que cierren la linda puerta que siempre ha estado abierta a la vida. Yo no me quedo en la casa, pues al combate me voy. Voy a defender la puerta en el Valle del Monboy. Yo no me quedo en la casa, pues al combate me voy. Voy a defender la puerta en el Valle del Monboy.

12:21. ¿Quieres tener dinero, un marido conseguir? Visita Pancho Batata y verás tu porvenir. Un pescador le decía, otro que estaba pescando, vamos que el brujo Batata, la pesca se está acabando. Lo llaman Pancho Batata, el curioso chamberín. ¿Por qué lo llaman así? Que lo llaman Pancho Batata, el curioso chamberín. Pregúntale a Juana Chica, ¿por qué lo llaman así? Cantarí si está preñada, tiene 24 meses, ni pare ni aborta nada, ni la barriga le crece. Un ciego está describiendo lo que un mudo le decía, un sordo está escuchando pa' contarlo el otro día. Lo llaman Pancho Batata, el curioso chamberín. Pregúntale a Juana Chica, ¿por qué lo llaman así? Que lo llaman Pancho Batata, el curioso chamberín. Pregúntale a Juana Chica, ¿por qué lo llaman así? Alicia está preñada, tiene 24 meses, ni pare ni aborta nada, ni la barriga le crece. curioso Chamberí. Pregúntale a Juana Chica, ¿por qué lo llaman así? Que lo llaman Pancho Batata, el curioso Chamberí. Pregúntale a Juana Chica, ¿por qué lo llaman así? Un ciego está describiendo lo que un mulo le decía. Un sordo está escuchando pa' contarlo el otro día. Entre Melimba y Melamba mataron una pereza. Melimba cogió la panza y Melamba la cabeza. Lo llaman Pancho Batata, el curioso Chamberí. Pregúntale a Juana Chica, ¿por qué lo llaman así? Que lo llaman Pancho Batata, el curioso Chamberí. Pregúntale a Juana Chica, ¿por qué lo llaman así? En el campo había un curioso, el marido de Juana Chica. Él mataba las culebras pa' preparar pica pica. En el campo hay un curioso, el marido de Juana Chica. Él mataba las culebras pa' preparar pica pica. Lo llaman Pancho Batata, el curioso Chamberí. Pregúntale a Juana Chica, ¿por qué lo llaman así? Que lo llaman Pancho Batata, el curioso Chamberí. Pregúntale a Juana Chica, ¿por qué lo llaman así? Las 12 y 24 minutos. Alegría, sabor y tradición. La Navidad suena mejor por Alba Ciudad 96.3 FM. '67, en tertulia familiar, esbozó el monumental una hermosa melodía y una esquela incisiva a un gobierno balacara. Allí consagró su vida el padre de la Grey Zuliana. Su estribillo que en el Zulia se creara la joya de un alto brillo, con pasión y amor bordada. En el barrio El Saladillo no había un ser que no cantara el más glorioso estribillo que en el Zulia se creara la joya de un alto brillo, con pasión y amor bordada. En el patio de Veritas floreció aquel pensamiento, liberó sus sentimientos inspirado en la chinita. Después sucedía el desastre de la ira del gobierno nacional. En el patio de Veritas floreció aquel pensamiento, liberó sus sentimientos inspirado en la chinita. Sacó el hacha de la guerra del templo de las entrañas y el amor por nuestra tierra despertó la grisuliana. En el patio de Veritas floreció aquel pensamiento, liberó sus sentimientos relanzará al gobernante en su cara todas las contras y escorias que al zuliano pueblo echara la democracia irrisoria. Se alteró entonces la historia desde que Aguirre lanzara al gobernante en su cara todas las contras y escorias y al zuliano pueblo echara la tierra despertó la Grey Zuliana. Fue el rosario popular, de rodillas la implora a su patrona. Las 12 y 29 minutos. La incomparable magia de nuestro Caribe. Te lo ofrecemos en forma de música. Alba Ciudad 96.3 FM. Te he perdido y muy solo me he quedado, consumido. Como un árbol yo me siento adolorido cuando un rayo su tronco ha partido. Me arrepiento en no valorar tu amor en el momento. Muy seguro me sentía, soy un necio. Ahora tengo que pagar este castigo. Perdí la rima de tu poesía, de tu canción perdí la melodía, de tu pintura perdí los colores, de tu figura el molde, vida mía. Perdí el camino que lleva a tus amores y al privilegio de tu compañía. Perdí tus besos de ricos sabores y estoy sintiendo que pierdo mi vida. Silencio, con tu ausencia debo esperar hasta que se marche el dolor con mi tristeza. Recordaré lo hermoso que fue nuestro amor, al fin aprendí la lección, pero es tarde ya. Tu amor, tu cariño, ahora voy solo errando y llorando cual niño. Pierdo todo sin tu compañía, sin ti yo pierdo hasta la vida mía. Estoy solo y lamentablemente todo lo pierdo sin ti. Pierdo todo sin tu compañía, sin ti yo pierdo hasta la vida mía. Por necio yo te perdí, no tengo vida sin ti, ¿qué irá a ser de mí?

desde Caracas, la capital de la República Bolivariana de Venezuela. Transmite Alba Ciudad 96.3 FM. Emisora de cultura, emisora de revoluciones. Las 12 y 40 minutos. La música que revoluciona tu conciencia. Herramienta de construcción colectiva. Alba Ciudad 96.3 FM. A Venezuela bonita. La Habana tiene los pies de una sirena. La Habana tiene el azul en pie de guerra. La Habana tiene pan, yoruba. La Habana polución, café. La Habana tiene, ¿qué tiene La Habana? La Habana en paso y cadera, un santo y seña. La Habana cada columna es pie de idea. La Habana tiene salvando. La Habana solución, H. La Habana tiene, ¿qué tiene La Habana? El de Dado, Centro Habana, San Miguel del Padrón. Con tus luces de cabana, me hago trova y susu. Voy por Rafa, giro y subo, ya camino de Neptuno. Racionalizando el porvenir, con guiño y sonrisa. Voy colgándome en el pecho, miraditas al acecho. De esta vara de ensayo y acierto. Manos del futuro, La Habana tiene el combate a pie de escudo, La Habana manda luz, abuelo, La Habana máquina y el che, La Habana tiene, ¿qué tiene La Habana? La Habana plena cintura y ideología, La Habana el yara, el copelia y brujería, La Habana siboné, señuelos, La Habana pueblo y seuse, La Habana tiene, ¿qué tiene? Guanabacoa, con tus fuegos en la plaza, invoco al Pidio Valdés. Soy Totoro, 10 de octubre, ¿qué avenida se te ocurre? Protagonizando el porvenir, con guiño y sonrisa, voy atándome al zapato, alguna estatua, algún relato, de esta vara de ensayo y acierto. Sueña, tiene tabaco y ron. La Habana tiene tu nombre. Es un reino de azul, la diosa del malecón. Cada noche se esconde. La Habana vive y sueña, tiene tabaco y ron. La Habana tiene tu nombre. Es un reino de azul, la diosa en el malecón. Cada noche se esconde. Guanabacoa, con tus fuegos en la plaza, invoco al Tirio Valdés. Soy Totoro, 10 de octubre, que avenida se te ocurre, protagonizando al porvenir, con guiño y sonrisa. Voy atándome al zapato, alguna estatua, algún relato, esta vara de ensayo y acierto. Sueña, tiene tabaco y ron. La Habana tiene tu nombre. Es un reino de azul, la diosa en el malecón. Cada noche se esconde. La Habana vive y sueña, tiene tabaco y ron. La Habana tiene tu nombre, corazón. Es un reino de azul, la diosa en el malecón. Cada noche se esconde. La Habana vive y sueña, tiene tabaco y ron. La Habana tiene tu nombre, para aviso. Es un reino de azul, la diosa en el malecón. La Habana vive y sueña, tiene tabaco y ron. La Habana tiene tu nombre, corazón. Es un reino de azul, la diosa en el malecón. Cada noche se esconde. Yumi, niña, tu canción. Las

tú me amas, porque me amas. Cierra tus ojos, imagíname. Sé que tú me amas, sé. Porque me amas, cuando tú me llamas. Que me amas. Sé que tú me amas, oh. Cuando tú me llamas. Porque me llamas. Sé que tú me amas. Que tú me amas. Cuando tú me llamas. Tu papita me reclama. Sé que tú me amas. Dice el coro. Cuando tú me llamas. Sé que tú, tú. Sé que tú me amas. Oh. Cuando tú me llamas. Una y 23 minutos. Seis minutos.

que alegra el folclor. Todo lo diciembre en esa región, de Pascua a Reyes la devoción. Cerro Colorado, pueblo anfitrión, cuéntame el misterio sobre el cascarón. Cuéntame el misterio sobre el cascarón. Llévame a Chivera y ya Villaflor, en el marianero brindemos con ron. Con su agua fría sacar el ratón. Iremos a pasar del refugio al lindero y por Puerto Angulo con mis parranderos. Y por Puerto Angulo con mis parranderos. La cruz de la trampa nombran los llaneros, se la mostrarán a mis parranderos. Y en piedra amarilla bañarme yo quiero. Cerro Colorado, pueblo guariqueño, se siguen cantando estos dos jebeños. Cantar parranda con los guariqueños. Cerro Colorado, me voy retirando. Este 26, quién sabe hasta cuándo. Este 26, quién sabe hasta cuándo. ¿Cómo sería eso si sigo cantando? El que se visita se va acostumbrando. Lo hace con tristeza si se va marchando. Una y 44 minutos. Los sonidos de la juventud constructiva se expresan con toda su fuerza por Alba Ciudad. Thank you.

perfectamente. Siempre hay que tener presente que el destino es atrevido a algo así muy parecido. También me ha pasado a mí. Hay quien dice por ahí que estuve muy solitario, como ánima sin rosario, como un alma sin sustento, pero eso fue puro invento. No hubo melancolía, no hubo cama vacía, ni me mató una traición, y que moría de pasión, que había quedado marcado por un amor de mercado. La gente habla disparate y ya no quiero escucharte hablándome de perdón. Punto y fin esta cuestión. En este intento fallaste y sal de amor donde entraste. Contigo nada concuerdo, si te he visto no me acuerdo. En mi vida no hay pasado y ni un escombro encontrado, ni ruinas de algún recuerdo. Las 2:08. Dos y 11 minutos. Que repique la tambora. Afina el cuatro gaitero. La alegría navideña suena en Alba Ciudad Primero. Que juntos un día pasamos tú y yo.

2:40. Los sonidos de la juventud constructiva se expresan con toda su fuerza por Alba Ciudad. Este es un mensaje del gobierno de la República Bolivariana de Venezuela en cadena nacional de radio y televisión a través del satélite Simón Bolívar. Nicolás Maduro. Estamos en cadena nacional de radio y televisión y quiero enviar un saludo a todo el pueblo venezolano, hoy día del poder popular constituyente. A todas las mujeres de la patria, a todos los hombres, a la juventud de la patria, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, a todas las fuerzas políticas, movimientos políticos de la patria, los movimientos sociales, a las comunas, consejos comunales, colectivos, a la clase obrera venezolana. ¡15 años del milagro más grande de la democracia verdadera de la historia de Venezuela, que inició una nueva era de verdadero respeto a los derechos civiles, de verdadera democracia popular! Hace 15 años nuestro pueblo aprobó por primera vez en su historia republicana, con su voto, con el 71% de los votos del pueblo, esta extraordinaria y hermosa Constitución bolivariana. ¡Que viva el pueblo de Venezuela! Y Hugo Chávez, nuestro comandante infinito, ese día fue bautizado por el pueblo como el gran líder democratizador de la historia de Venezuela, como un nuevo libertador que trajo la democracia verdadera al país. Por eso yo quiero que iniciemos este acto, luego de haber presenciado los ríos humanos que caminaron por los cuatro costados norte, sur, este y oeste de Caracas, esta hermosa Caracas que hoy nos regaló este sol espléndido, lleno de calor, de energía y de amor. Hoy estamos bendecidos por el sol de nuestro Dios creador. Tremenda marcha, camaradas, compañeros, compatriotas. ¡Qué tronco de marchas hicieron! Y a las 10, 11 de la mañana estaba arrancando la marcha por allá en Catia, por la Nueva Granada, por Plaza Venezuela, y ya la Avenida Bolívar estaba de punta a punta, así como está hoy. Miren, de punta a punta estaba. Esto es una demostración de firmeza, de amor, y sobre todo una demostración de fuerza política revolucionaria. Hoy 15 de diciembre vamos a iniciar este acto con el canto eterno de la patria, el gloria al bravo pueblo, en la voz de nuestro comandante supremo Hugo Chávez. Adelante, patria. En silencio, orando, aquella pregunta de Neruda: padre, ¿eres tú? Y me respondió el mismo Neruda desde el corazón: sí, soy yo, pero despierto cada 100 años cuando despierta el pueblo. aquí está llegando, fíjense ustedes, 15 años después, este es un ejemplar original de la Constitución que se le presentó al pueblo, jóvenes de la patria. A ustedes me dirijo, ustedes que tienen 14, 15 años, 20, 25 años, eran los niños y la juventud que se levantaba hace 15 años, 1999, y ustedes vieron cómo se levantaba ese huracán bolivariano llamado Hugo Chávez. Y cómo despertó un pueblo de su letargo. Y cómo supo dirigir las masas irredentas del 27 de febrero de 1989. Las masas de Boves que se habían despertado con su furia. Furia inaudita. Que siempre había reposado en este pueblo mestizo. Pardo, negro, blanco, en este pueblo rebelde. Muchos de ustedes no habían nacido cuando nos tocó a nuestra generación ir a las calles con un pueblo desesperado, un pueblo abandonado que se obstinó y se cansó de los godos, de la godarria oligárquica que privatizó y vendió este país por pedazos, que reprimió inclementemente durante una y otra década y torturó, desapareció jóvenes, trabajadores, hasta que este pueblo dijo basta. Lo dijo en una conexión invisible del alma popular, como han sido las grandes revoluciones en Venezuela y en el mundo. Una conexión que nadie puede descifrar ni entender. Pero ¿qué sucede? Así sucedió 10 años antes de esta Constitución. La rebelión popular, espontánea, masiva, más grande que conozca el pueblo venezolano desde la lucha de la independencia. Fue la rebelión popular de los pobres de la tierra el 27 y 28 de febrero de 1989. Un parto sangriento y doloroso de nuestra historia, jóvenes. Todavía está fresco el dolor, todavía se escucha como un rumor que crece a voces, el alarido de los más de 3.000 muertos que hubo en esta gran ciudad de los indios Caracas. Más de 3.000 muertos a bala en sus casas, los humildes, los pobres, los trabajadores. Aún recordamos, y está fresco, cuando el pueblo venezolano todavía lloraba a sus mártires. Aún recordamos ese rostro que veo ahí en esa bandera. Rostro de aquella madrugada bendita del 4 de febrero de 1992, cuando salió el gran comandante y nos dijo, por ahora. Comandante infinito del amor. Rostro inolvidable.